a marchar. Y yo agonizar, mas tú igual te alejas. Mañana será igual, historia sin final. Me amas y me dejas. Me amas y me dejas. Me amas y me dejas. Amame así, amame así. noche de amantes perdidos, noche de viejas memorias, de amores solos y olvidos, en cada amante una historia. La calle está desolada y hay mucho frío en mi almohada. Ya no tengo de tu aliento el calor que acostumbraba. Mi corazón ya deshecho, mi mano desesperada, buscándote por el lecho, más de ti no queda nada. Más de ti no queda nada. Noche de noches pasadas, cuando tu amor yo tenía. Si hay una ley sobre amores, te juro no lo sabía. Una ley de amores viejos que destruyó corazones para un amor como el mío. Ante tanta ignorancia, Dios justo me ha sentenciado. Habrá una ley sobre amores. Porque soy un condenado. Renovado esplendor esta noche hay en ti. Bonita que estás, qué bien luces así, con el blanco marfil del vestido de tul, maquillada muy bien y tu tapado azul. Y los hombres envidian mi suerte, lo común se transforma en mí. Orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti. Esta noche especial en que estás junto a mí, con mi amor a tus pies apenado de ti. Ha de ser de los dos para siempre, verás, y que el tiempo no habrá de borrar nunca más. La la la la la la la la la la la. Vamos a caminar y después a bailar, Y más tarde a cenarme el viejo mesón y una nueva canción cantaré para ti. La canción que yo te prometí. y los hombres envidian mi suerte. Lo común se transforma ante mí. Orgulloso te llevo el brazo y París se arrodilla ante mí.